Free of cost. Sube lo que te quiere bien connected. That's el jefe de jefe. No mercy. Daddy Yankee. Talk to them Yankee. Con el alma letal. Down to killer. They should know. Jamaica, Puerto Rico. Cross. Todos los ghetto. Hangry. Todos los barrios. Eastland Heights. Cartel Records. Come on. To them. Administrator, five star general, king chef and waiter, informer, assassinator, anything test put in a refrigerator, fight generator, street translator, can't call me cooking, but cat not raper, foot the penetrator, bust it in a shaper, put it on the enemies and bust it on the traitor. Yankee man, el rey de las ventas, jefe de los jefes, así que páguenme la renta, mi música es pura como el crack de los 80, yo hablo mucha pero no representa. Here we go. Atiendan al más influyente. Salí del caserío donde la calle es caliente. Aquí se muere que vaya contra la corriente. Ojo por ojo, diente por diente. Sudero. Tensión. Muévelo. We run the world. Siéntelo. Presión. Báilalo. So shake it, girl. Be honest, while me know them hate me. Wish God never hate me. Well, wife is hate me. Well, if you rub them up, me do it daily. Make them know the girl, them on me baby. None can't hear me. All of them are brain me. Well, wife is chain me. Them love the chain, cause them say the juice here. Need them want feel the pain daily. Okay. Soy la volatina que más suena los DJ. Estás bien atrasado, te quedaste en el gay. No de tus raperos, a mi disco les dan play. Les bajo caliente pa' sacarle el chico. They kill faster than me, until eternity. Get to gladiator, five star general a me. Get up to the fools, a mi gigal de yagane. No matter what them say, no take no chat, me no agree. Súbelo. Tensión. Muévelo. We run the world. Siéntelo. Presión. Báilalo. Big bosses.